I'll be Este pueblo solo me respeta de dientes para afuera, pues su mente está muy lejos de mí. Porque todos dejaron el mandamiento de Dios y prefirieron sus tradiciones. Invalidaron la ley de Dios para guardar sus propias tradiciones. Ustedes saben que para un judío es aberrante sentarse al lado de cualquier gente, mas Dios me ha dicho que a ningún hombre debo llamar común, o sucio, o gentil. Porque el Señor es el único Dios y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. No tiene preferencia por ninguna persona, ni acepta sobornos. Él es el que hace justicia al huérfano y a la viuda, el que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Judíos, amen a todos los extranjeros, los no judíos, porque no olviden que ustedes también fueron forasteros en la tierra de Egipto. No tardan los días en que 10 hombres de cada lengua y de cada nación se agarren de las ropas de un judío y le digan: llévenos con ustedes, porque sabemos que el Señor de la salud está con ustedes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, queridos televidentes. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por habernos sintonizado en estos más de 20 programas durante todos estos meses que han transcurrido. Gracias, queridos televidentes. No obstante, aquella desavenencia que hasta el día de hoy no sabemos por qué motivo se suscitó con Tercer Milenio, pero no es importante. Yo les agradezco a todos ustedes que con esa entrega nos hayan seguido. Muchas gracias. No somos unos expertos en tecnología, pero hacemos todo lo que está a nuestro alcance para hacerles llegar a ustedes un programa de calidad, un programa con información verídica, un programa, creo que como nunca se ha dado ni se volverá a dar. Este es su programa, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, lo que a muchos de ustedes se les olvida, cuando de manera tan gentil nos escriben diciendo, muchas gracias. ¿No tienen que dar las gracias? Es mi obligación porque nuestro Señor así nos los exige. Cuando te pregunten por mí, estás obligado a responderles, dice el Señor. Así es que soy yo el que les agradezco, queridos televidentes, estas más de 20 semanas que han transcurrido, estos meses que me han permitido entrar hasta los lugares más personalísimos de ustedes. Muchas gracias. Espero que nunca olviden que soy su servidor. Yo soy el que vengo a servirles. Y con el gusto de siempre, para todos aquellos que durante todos estos programas, por lo menos, queridos televidentes, una referencia hayan corroborado, muchas gracias también, porque eso les dio a ustedes la tranquilidad de que lo aquí dicho es cierto. Pero saben que, queridos televidentes, ni ustedes ni un servidor somos ningunos cínicos como para no tener respeto, el debido respeto por todas las cosas que han sucedido, por todas las tragedias que nuestros hermanos por el mundo han padecido. Terremotos, inundaciones, desastres tras desastres. No somos ningunos estúpidos como para no darnos cuenta lo que está sucediendo. Ni tampoco vamos a ser unos indiferentes por las cosas que están por suceder. Yo no sé ustedes, queridos televidentes, pero por casualidad, ¿no han escuchado algunos payasos, cínicos, engreídos, soberbios, que andan diciendo, bueno, comamos y bebamos, que el día 21 moriremos? Qué curioso, queridos televidentes. Isaías, en el capítulo 22, versículo 12 al 13, ya lo había advertido, diciendo, el Señor de los ejércitos convertirá aquel día en llanto y en lamentaciones. Todos se mecerán por el dolor, andarán cargando valijas, porque primero habrá gozo y alegría. Matarán vacas y degollarán ovejas, comerán carne y beberán vino. Pero todos andarán diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mis muy queridos televidentes, he intentado, con el mejor de mis anhelos, con el más grande de mis respetos, responder de manera honesta todas y cada una de las preguntas que tan amablemente ustedes en la red, miles, nos hicieron. Pero el día de hoy les anticipé a todos que iba a ser un día muy especial, que haríamos un programa de por lo menos 2 horas, y no con el afán, queridos televidentes, de verdad, no soy un hombre pesimista, se los juro, pero yo quisiera que, si este fuera a ser el último programa, por las cosas que estuvieran por venir. Quisiera que se quedaran todos ustedes con las imágenes que hemos transmitido, pero que se las quedaran grabadas aquí en su corazón, porque han sido ustedes los más de 7,000 que tan amablemente semana a semana nos ven. Han sido ustedes, queridos televidentes, los únicos que han dedicado la debida seriedad y el respeto por lo que dice nuestro Señor. No tanto por su servidor, aunque me siento muy agradecido por el respeto que me han mostrado. Espero haya sido lo mismo de un servidor hacia ustedes. Pero, queridos televidentes, sin ser fatalista, debemos tener respeto por lo que nuestros ancestros nos advirtieron que estaría por suceder. Creo que con los miles que son ustedes, y que al día de hoy, ¿cuántos hemos recibido infinidad de mensajes donde muchos masculinos nos han hecho favor de decirnos: don José, ya me circuncidé? Y esto es tan emocionante que, aunque yo intento responder con el mejor de mis ánimos, solamente es para decirle a nuestro Señor que bendito sea. Bendito sea, porque entonces se cumple lo que tan amablemente nuestro maestro nos dejó dicho: créanme lo que les digo, serán muchos los llamados, pero unos cuantos los escogidos. Es muy probable, queridos televidentes, que por X, Z o Y razones, el domingo 23 quizá no estemos más en el aire, quizá no estemos algunos en este planeta, o tal vez no se disponga de los medios, como sea luz eléctrica, no lo sabemos, debido al anillo de fotones que, gracias a nuestro querido televidente don Ramsés Gabriel Espinosa Guerrero, nos hizo favor en hacernos llegar dicho informe a nuestro correo, y que a la letra dice: el próximo 21 de diciembre la Tierra entrará en un anillo llamado cinturón fotónico, y que dará inicio a los 3 días de oscuridad que sufrirá nuestro planeta, dando este inicio a las 21 horas tiempo de México, 24 horas tiempo de Argentina y 22 horas tiempo de Chile, de Perú, etcétera, etcétera. Ahora bien, es importante aclarar, queridos televidentes, que lo que tan amablemente don Ramsés nos hace favor de hacernos llegar, esta creencia surge del movimiento religioso New Age, que se ya autodenomina Nueva Era, en donde se plantea que nuestro sistema solar pasará a través de la órbita donde se encuentra el cinturón de fotones, que generará una intensa radiación cósmica. Dicho cinturón lo ubican alrededor de las Pléyades. Pero quiero aclarar a ustedes, queridos televidentes, que todo esto se desprende de una obra escrita por el alemán Paul Otto Hesse, quien en 1949 describió como sus creencias, en su obra El Último Día, acerca de un supuesto impacto del cinturón de fotones sobre el planeta Tierra. Pero aquí llama la atención, queridos televidentes, algo que no debemos pasar por desapercibido, y es que durante prácticamente la primera década del siglo XXI se habló mucho sobre las catástrofes pronosticadas por las profecías mayas y que debíamos estar alertas para, llegando el momento, estuviéramos todos con esto presente. Y de manera inexplicable, fíjense ustedes, de la noche a la mañana, curiosamente la NASA dice que los mayas están equivocados, que no va a suceder nada, que dejemos de hacer caso a esas falsas profecías y que mejor deberíamos prestar nuestra atención al paso del cinturón fotónico por nuestro planeta. Presten atención, queridos televidentes, a esta imagen. Presten toda su atención. Entonces, los mayas estaban borrachos, ¿o qué cosa? ¿Qué se nos pretende decir con esta payasada de la NASA? ¿Quiere decir entonces que esta oportunidad que tuvo este turista al hacerle llegar al licenciado Maussan tan amable acontecimiento, quiere decir que estaba loco, estaba borracho? Queridos televidentes, creo que los mayas dejan más que patente ese contacto tecnológico, científico y personalísimo que sí existía con los señores del cielo. Y la pregunta aquí sería, queridos televidentes, ¿no acaso durante años a los mayas se les ha reconocido como una cultura sobresaliente en el tema de las matemáticas y del universo? ¿Por qué de manera tan abrupta ahora se les considera como unos payasos y mentirosos? ¿Y qué casualidad que nos dice no hacer caso a los pronósticos mayas, pero sí a lo que dice el grupo religioso llamado la New Age, cuya filosofía ha sido explotada solamente de esta manera, de la manera dogmática, en los últimos años y, curiosamente, por los Estados Unidos? Muy amados hermanos, permítanme decirles de esta manera. He llegado con todos sus mensajes, con todas esas cosas tan personales que me han hecho saber que esto solamente se lo pudieron confesar a un hermano de ustedes. Entonces, si me lo permiten, en esta ocasión déjenme llamarles así, porque también agradezco a todos aquellos que tienen la confianza por publicar y a la vez hacernos llegar importante información para todos nosotros, los queridos televidentes, nuestros hermanos televidentes, a través de las redes sociales. Mas en esta ocasión, amados hermanos, agradezco especialmente a Jason Nozak, a Yitzhak Jung y a Edgar González por enviarnos una importante revelación en video, en donde presten, queridos televidentes, toda su atención, porque fuimos nosotros, fueron ustedes los primeros en saberlo, queridos televidentes. Pero ahora, este es el segundo mandatario, el segundo hombre más poderoso de la Tierra, el que confiesa En este importante video, Dmitry Medvedev, primer ministro de Rusia, después de haber tenido una mesa redonda en televisión, fuera del aire, fíjense bien, queridos televidentes, fuera del aire, no se percatan ni la entrevistadora ni él que el micrófono sigue abierto, y respondiendo a la pregunta de una reportera interesada en el tema, declara sobre una carpeta que les es entregada a cada presidente, la cual contiene información confidencial sobre la existencia de seres extraterrestres que no solo visitan la Tierra, sino que están entre nosotros, que viven con nosotros, y que incluso se sabe quiénes y cuántos son. Les pido un favor, presten toda su atención a este video. И что вы знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне, самые зеленые человечки. Я, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей «Чемодан с ядерными кодами» президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. ¿Qué les parece, queridos televidentes? Bueno, pero ahora veamos el video del expresidente Ronald Reagan durante la 42ª Asamblea de la ONU. Esto se dio el 21 de diciembre de 1987 durante su discurso. Y esto fue lo que dijo. Adelante, video. And yet I ask you, is not an alien force already among us? Esto es muy importante, queridos televidentes. Ya tenemos al primer ministro de Rusia, que esto fue recientemente. Ya tenemos al presidente Ronald Reagan. Mas ahora veamos a la princesa Kaoru Nakamaru, quien el 2 de enero de este año declaró haber tenido contacto directo con seres que viven con nosotros de manera intraterrena, y que en el año de 1976 ella tuvo dicho acercamiento a ellos, y así lo comentó. Adelante. My name is Princess Kaoru Nakamaru from Japan. In 1976, I had fantastic spiritual experience. Ever since then, my third eye opened, so I could communicate with the UFO people, and also inside the Earth, there is a very high civilization existing, particularly the head of the librarian inside of the Earth. I also communicate with them. Queridos televidentes, algo puede quedarles a ustedes de satisfacción. Fuimos nosotros los que desde el primer programa que transmitimos por Tercer Milenio hemos informado que este grupo de seres que habitan entre nosotros, comentado en detalle con antelación, son conocidos como los Illuminati, que quiere decir los venidos de la luz. Y el que dos presidentes de las principales potencias lo afirmen, y también una princesa, nos permite ante ustedes mostrar la veracidad de todo lo aquí dicho. Asimismo, amados televidentes, muchos de ustedes me han hecho saber su inquietud, algunos la angustia, respecto al 21 de diciembre próximo. Todos preguntan, ¿qué sucederá? Y nos preguntan si será el fin del mundo o no, si el cinturón de fotones afectará. Nos preguntan por el sol, etcétera. Bueno, al respecto, con gusto les informo lo siguiente. El fin del mundo, como tal, es falso. Correctamente dicho, si hubiera un fin, este será el fin de la raza humana, que se dará después de haber sido llevados con el Señor todos ustedes, todos los elegidos, aquellos que apegados a los principios que el Santísimo nos ordenó en su ley cumplieron y hallaron gracia ante sus ojos. Y también este fin de la raza humana se dará después, y que quede claro, fui yo el que lo dije, después del juicio de las naciones. Nada de que, ay, que Jesús ya vino a salvarnos y que todos nos vamos a ir el día del arrebato. Nos vamos a andar arrebatando, pero el pan. Porque si fuera real lo que las religiones nos dicen, de que ya otro vino a pagar por nosotros, no hay de qué preocuparse. Pero entonces yo les pregunto, queridos televidentes, ¿acaso las inundaciones solo fueron para los judíos? ¿Las violaciones, los asesinatos, los secuestros, solo se dan al pueblo judío? Entonces, una vez más, estos mentirosos no han mostrado ninguna de las aseveraciones que nos han hecho, no nos han mostrado que sean ciertas. Porque entonces la pregunta sería, viendo tantas desgracias, ¿y dónde está el que derramó su sangre por todos nosotros? ¿El maestro? ¿El hijo del bendito? ¿Él está donde debe estar? Acuérdense ustedes que él es el que encabezará el juicio de las naciones. ¿Cómo es posible que nos digan todo lo contrario? Así es que, ¿en dónde está el maestro, habiendo tantas desgracias, tanta injusticia? Él está donde debe estar y descenderá de los cielos cuando nuestro amadísimo Padre así lo determine. Bien. Sin embargo, queridos televidentes, nadie sabe cuándo será esto. Y así lo dijo el maestro en Mateo capítulo 24 versículo 36, Marcos capítulo 13 versículo 32, que a la letra nos dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los santos de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mas también nos fue dicho lo que quedó escrito en Mateo capítulo 10 versículo 26, y que a la letra nos insiste: no hay nada oculto que no haya sido ya publicado. Como para ustedes, para todos los que estamos involucrados en este programa, lo que dice el Señor es cierto, por ese hecho, no debemos pasar por alto lo que el mismísimo Maestro en Lucas 21:20 nos dejó dicho. Nos habló de la señal del día del juicio, y que a la letra dice: pero cuando todos ustedes vean que Jerusalén es rodeada de ejércitos, sabrán que la destrucción y el día de su juicio habrá llegado. Fíjense qué maravilla, queridos televidentes. El Maestro nos dice: el día y la hora nadie lo sabe. Y todos nos hemos quedado con esa fantasía. Pero el mismo Maestro adelante nos informa: pero cuando todos ustedes vean que Jerusalén empieza a ser rodeada por todos los ejércitos, sabrán que el día de su juicio habrá llegado. De todos modos, queridos televidentes, cabe hacer una aclaración. En programas anteriores hemos hablado de toda la Apocalipsis, e hicimos hincapié en Apocalipsis 16. No sé si lo recuerden ustedes. Cita que yo, esto es una cuestión muy personal. Les pido por favor que si van a decir "tú dijiste", es correcto, yo soy el que lo digo, pero es una apreciación, queridos televidentes, muy personal. Pero les pido que me escuchen. Miren, esta cita de Apocalipsis 16, soy yo el que he ligado a la señal aparecida, se van a acordar ustedes, en el volcán mexicano llamado Iztaccíhuatl, el 31 de marzo del año 2003, en donde dicho mensaje dice: en 9 parirá el dragón súbitamente. Repetimos la imagen, por favor. Dice así: en 9 parirá el dragón súbitamente. Y permítanme hacerles una observación. Estas son unas letras hebreas. Y dice así: Tet, Yiluz, La, Latz. ¿Qué quiere decir? En 9 parirá el dragón súbitamente. Súbitamente, queridos televidentes, quiere decir de manera súbita, de manera inmediata, de la nada. Y el único dragón que pudiera semejarse al porvenir, repito, muy en lo personal, queridos hermanos, pienso que de no ser un volcán, repito, de no ser un volcán, será el sol. Creo, queridos televidentes, que este próximo 21 vamos a tener problemas con un asunto de tipo calor. Repito, si no es un volcán, pensando en que esta señal se dio en el volcán, pero también sería conveniente reflexionar, queridos hermanos, el hecho de que se haya dado en las faldas de un volcán no quiere decir que forzosamente sea un volcán. Quizá fue para que este mensaje fuera para todos los pueblos. Pero si no es un volcán el que nos dará problemas, queridos televidentes, Es probable que sea el sol. Es muy probable. Pero bueno, créanme, yo soy un ser humano como ustedes, con un compromiso con mi patrón, con nuestro patrón, con el que nos da nuestro pan y nuestra agua. Pero el que ustedes me permitan tener este intercambio de idea es porque ya tenemos dos opciones: puede ser un volcán o puede ser el sol. Lo que causará daños a nuestro planeta. Pero esto es importante, queridos televidentes. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 8, a la letra dice: y sucederá que cuando el cuarto ángel derrame la furia de su recipiente en el sol, por favor, se los ruego, se los suplico, se los imploro, presten atención a lo que vamos a ver. Se los ruego, presten mucha atención, queridos televidentes, los nenes, su esposo, su esposa, presten atención por lo que vamos a ver. Sabemos que un ángel es un objeto esférico, porque así lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 12 y versículo 21. Que los ángeles son objetos esféricos. Y sucederá que cuando el cuarto ángel derrame la furia de su recipiente en el sol, este tomará tanta intensidad que los hombres sufrirán terribles y muy graves quemaduras. Hermanos, les pido que presten atención a este punto. Observemos, por favor, presten su atención. Observen, observen, observen. Ahí está el objeto esférico. Observen, queridos televidentes, presten mucha atención. Presten. Ahí está. ¿Qué hacía un objeto esférico? ¿Qué hacía un ángel en el sol? Pero ahora les ruego, les suplico, queridos televidentes, ayúdenme, porque yo estoy muy confundido. Observen, por favor, que un objeto esférico está exactamente junto al sol. Observen, por favor. Bien, presten toda su atención, queridos televidentes. Presten toda su atención, por favor. Dice así: y cuando este ángel derrame la furia de su recipiente en el sol, ayúdenme, queridos televidentes, ¿es el ángel el que está derramando, o es como dicen en algunos programas, está absorbiendo energía? Yo, en lo personal, pienso que algo, queridos televidentes, se está derramando. Es el objeto el que está ahí. Es ese algo que los conecta al sol y al objeto. ¿Está absorbiendo del sol? Pero se denota como algo muy menudo. Si estuviera absorbiendo energía del sol, no sé ustedes, queridos televidentes, pero no creo que lo haga de esa manera tan ligera, tan apenas imperceptible. Si se estuviera derramando algo, no lo sé. Que el bendito les ilumine a ustedes y les dé toda esa bendición para que estemos preparados. A reserva de lo que ustedes digan, queridos televidentes, yo opino que es el objeto el que está derramando algo. Ahora bien, queridos hermanos, sí tenemos la idea de cómo será el día final. Sí tenemos por lo menos esa vaga, aunque sea idea, de cómo será el día final, conocido como el día del juicio de las naciones. Apocalipsis capítulo 18, versículo 8, a la letra dice: y por todo eso que ha hecho con ustedes, en un solo día caerán sobre ella, se refiere a Roma, todas las desgracias, hambre, llanto y muerte, y será destruida con fuego. Nos habla de Roma, de la, lo que es el concepto de la religiosidad. Porque el Señor Dios, desde su fortaleza, la juzgará. Isaías capítulo 10, versículo 17 al 26, también, queridos televidentes, queridos hermanos, a la letra nos dice: en un día la luz de los pueblos será el fuego, y su santo les será por llama. La perfección de sus bosques y de sus campos fértiles será consumida, desde el alma hasta la carne, y los árboles que queden en sus bosques serán en número que un niño los podrá contar. Pues el Señor de los ejércitos hará la conclusión y el fin en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos desgajará el ramo con su fuerza, y los más grandes serán cortados, y los altos serán humillados. Entonces, ¿nada será como lo hemos imaginado o como se nos dijo? ¿Se acuerdan ustedes que, no obstante que ellos dicen que ya el Maestro vino a pagar con su sangre por todos nosotros, ¿por qué nos insisten que va a haber un juicio final? Esto es incongruente. Pero pensemos como lo hemos hecho ustedes y nosotros. Razonemos, queridos hermanos, si más de 7,000,000,000 de seres humanos esperando sentencia ante un tribunal, si la escritura en Isaías capítulo 8 versículo 11 dice: el Señor hablará desde el cielo a todas las naciones en una pronunciación como de tartamudos y en un extraño idioma. E igualmente, nuestro Padre nos advirtió lo que así ha estado escrito en Romanos capítulo 2, versículos del 11 al 13, y que dice: el hombre por la ley vivirá y por la ley morirá. Queridos hermanos, ¿sí tenemos idea de lo que va a pasar? ¿Estamos concibiendo lo que se nos está diciendo? Presten atención. Dice el Señor que en un día acabará todo. Y vamos a estar 7,000,000,000 esperando que nos digan: a ver, fulano de tal. El 26 de febrero de 1824, tú hiciste que al tirar una cáscara se tropezara a tu prójimo. ¿Saben qué vamos a hacer todos? ¿Cómo? No me acuerdo. No me acuerdo, señor, no. ¿Esto sería un tipo de juicio al que vamos a ser expuestos? Imagínense el Señor. ¿Cómo que no te acuerdas? A ver, testigos. Queridos televidentes, podríamos poner una cantidad, la que ustedes quieran, 3, 4, 500, 1000 ejemplos, y no terminaríamos. Pero permítanme, si el Señor dice que en un día acabará todo, y que el hombre por la ley morirá, o por la ley vivirá, y tal y como lo acabamos de leer, el Señor hablará desde el cielo a todas las naciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que ustedes están percibiendo. A la llegada del reino del Señor. Imagínense ustedes, queridos televidentes, queridos hermanos, perdón. Dice que en un día acabará todo. Que el hombre por la ley vivirá o por la ley morirá. Que el hombre desde el cielo hablará a todas las naciones. Si el Señor va a estar en su carroza arriba, sobre toda la tierra, sí es lo que están percibiendo, ¿verdad? Basta con que el Señor diga, dice, en un, dice, se escuchará su voz como de trompeta en un micrófono. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Recuerdan ustedes que hace unos programas decíamos la cita que dice, y todos se mirarán con rostros mustios? Yo soy el Señor tu Dios. Esto no nos dijeron. ¿Qué es esto? Bien. Yo soy el Señor tu Dios. Las gentes correrán despavoridas. ¿Se acuerdan de la profecía que dice? Dice, y sus piernas y sus rodillas se les harán como agua. ¿El hombre por la ley vivirá o por la ley morirá? Para todos aquellos queridos televidentes que ya tienen, que ya descargaron el libro de las leyes de la Biblia y que lo han leído, imaginen al Señor diciendo: no tendrás otros dioses delante de mí. Y de pronto debe haber un silencio para que todos nosotros digamos: entonces la Virgen de Guadalupe no era cierto, y el Señor de las Maravillas, y el Señor de la Misericordia tampoco. Nos van a dar un tiempo para reflexionar. Acuérdense, el hombre por la ley vivirá o por la ley morirá. Es la misma ley la que nos va a condenar a nosotros. Así de fácil. No harás imágenes ni esculturas. No te harás figuras de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te arrodillarás ante ellas, porque yo soy el celoso y el fuerte, que castigo esta maldad de los padres en los hijos. Y entonces la Virgen de Guadalupe y el Señor de la Misericordia. No robarás. Yo le quité a la báscula 200 gramos. No serás testigo falso contra tu prójimo ni mentirás. ¿Quiénes no hemos mentido? ¿Quiénes no? Ah, claro. Ay, pero es una mentirita piadosa. El hombre por la ley vivirá o por la ley morirá. No desearás a la mujer de tu prójimo. queridos televidentes, los que tenemos ese compromiso con el Señor, ¿no nos hemos avergonzado todavía? Y hay otras leyes, los que ya las conocen, que dice el Señor: no verás la desnudez de tu padre ni de tu madre. ¿Y saben qué vamos a decir? Y yo me llevaba a mis hijos al baño ruso y estábamos todos encuerados y yo me bañaba con mi hija también. El hombre por la ley vivirá o por la ley morirá. No subirás a mis altares por escalones. Pues en la catedral hay que subir al altar por los escalones. Y creo, queridos televidentes, ¿se acuerdan ustedes, los que ya leyeron las leyes, qué dice? Ningún sacerdote tomará vino ni sidra, tampoco se acercarán a los muertos. ¿Cómo? Pero si el padre Juan daba la misa hasta borracho. ¿Cómo? Pero eso no es todo. Ningún sacerdote se acercará a un muerto. ¿Y no hacían misas de cuerpo presente? ¡Hágame favor! Todo contra la ley, queridos televidentes. Yo pienso que el Señor, cuando mencione 613 estatutos, que los que ya nos hicieron el favor de descargar el libro de las leyes, los que ya las conocen, en una hora y media terminamos de leer nosotros esas 72 páginas. Pero si el Señor nos dice, queridos televidentes, que en un día acabará todo, pues sí, yo pienso, no sé ustedes, me imagino que están percibiendo lo mismo, que en 24 horas 613 estatutos divididos entre 24 nos dan oportunidad a que tengamos un silencio como de 10 minutos, 15 minutos entre cada uno de los preceptos que el Señor nos ordenó. Y creo, queridos televidentes, que así será. Si el Señor dijo que en una hora todo terminará y que desde el cielo Él estará hablando a las naciones, yo pienso que debe ser así. Que no va a haber ningún tribunal, que el tribunal solo será el del Altísimo, y basta con que Él nos vuelva a remembrar lo que Él nos anticipó desde el principio de los tiempos, para que cada uno de nosotros, queridos televidentes, nos condenemos. Cada uno. Espero que esto que les estoy informando les sea de gran ayuda a todos ustedes. Si el Santísimo, si el Bendito, se ha dado cuenta que más de 7,000 de ustedes están luchando por regresar al camino correcto, si Él se apiada de estos más de 7,000, queridos hermanos, y quizá nos dé unos meses más, unos días más, para que nosotros terminemos de corregir nuestra forma de vida, ¿Y si él se apiada, como lo va a hacer, de ustedes y de sus nenes, de sus jóvenes, de sus hijos? Que tenga piedad. Y que este día 21 pase por desapercibido ante sus benditos ojos. Que nada acontezca. Pero queridos televidentes, ya vimos que Apocalipsis 17 se ha cumplido, la bestia y la ramera. Ya vimos que Apocalipsis 18 se ha cumplido, la explicación de la bestia y la ramera. Lo único que está por cumplirse es las tres piedras que van a impactar la tierra, el problema con el sol, que creo que ustedes, si tienen respeto por lo que dijeron nuestros antepasados los mayas, los cuales tenían un vínculo muy estrecho con los señores del cielo, que según la NASA estaban locos. Queridos televidentes, queridos hermanos, perdón, yo creo que aún hay muy poco tiempo, porque solo falta que se cumpla el problema del sol, que impacten los tres meteoros, la tierra, la llegada de los señores del cielo, de los santos de nuestro Padre, ya están aquí. Falta el arribo de nuestro Señor y de nuestro amado Maestro. Falta que ellos se muestren. Falta la guerra que se va a dar en Armagedón. El descenso de la Nueva Jerusalén, que bajará del carruaje del Señor. Creo que el repasar todos los programas, más lo que estamos hablando ahorita, les va a dejar a ustedes la seguridad, y si me lo permiten, queridos hermanos, al día de hoy ustedes ya saben lo suficiente, no todo, no, pero lo suficiente como para hacer ese cambio en nuestra vida, como para saber cómo sucederá el día del juicio de las naciones, como para darnos cuenta que esto está casi por terminar. Por eso es que si ustedes tuvieran a bien, salgamos hoy, subamos a nuestros terrados todos, mostrémosle a nuestro Señor, a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestros chiquitos. Digámosle que nuestros jóvenes aún no han vivido lo suficiente. Hagamos un compromiso con Él. Ustedes son más de 7,000 los que nos siguen semanalmente por la red. ¿Se acuerdan ustedes? Por eso es mi ánimo en invitarlos a ustedes a que lo hagamos juntos. Porque ¿se acuerdan ustedes cuando nuestro Señor, el Santísimo, estuvo ante Abraham? Y antes de irse hacia Sodoma y Gomorra, le dijo a Abraham: pero Señor, ¿y si en Sodoma encontraras 50 justos? Por amor a los 50, no destruiré Sodoma. Hermanos, somos más de 7,000. Si nos unimos, quizá el bendito se apiade de nuestros niños, quizá se apiade de nuestros hijos. Y si Él nos diera un tiempecito más, aunque sea pequeñito, nosotros haríamos el cambio en nuestra vida. circuncidándonos, cambiando nuestra alimentación, etcétera. Porque acuérdense también que decía el Señor: salió el padre de familias a la hora undécima y todavía vio a algunos que estaban sin hacer nada, y los llamó y les dijo: anden, vayan a trabajar a mi viña, que yo les daré una paga justa. Mas si el mundo seguimos de cabeza, él también juró que enviará a sus santos en sus ángeles a recoger a sus escogidos antes del día final. Ahí están ustedes, queridos televidentes. Yo no dudo que el Señor, ¿y saben por qué? Porque ustedes dirán: oye, me estás dando una falsa esperanza, pero no les estoy cobrando nada. Y si se las estoy dando es por una simple razón: porque entonces es mentira todo lo que ustedes me escriben. ¿Acaso no todos ustedes los que escriben, estoy haciendo un cambio en mi vida? El Señor se va a apiadar de ustedes. Primero llegará por ustedes, por sus niños. No duden de la palabra de nuestro Señor. No teman. Quizá alguno de nosotros podríamos llamar esto miedo a lo desconocido. Tienen razón, pero ya no es desconocido para ustedes, porque en la hora undécima ustedes fueron invitados a trabajar en la viña del Señor. Así es que son ustedes los que recibirán la misma paga que los que llegaron ante el Señor desde el principio. Bien, quisiera también aprovechar la ocasión para responder a una inquietud que al parecer los tiene consternados. Y todos nos preguntan: ¿cuál es el nombre del Señor? ¿Yahvé? ¿Jehová? ¿Elohim? ¿Adonai? ¿Sebajot? Bien. Queridos hermanos, cuando ustedes en el idioma inglés escriben letter for James, una carta para Jaime, letter for James, ¿cómo se pronuncia James? Hola James, ¿cómo está? No, se pronuncia James. Entonces, ¿por qué motivo, si en el idioma inglés la J funciona y se pronuncia como Y? Jehová, Yahvé. Jehová, Yahvé. Jehová no es sino un error de pronunciación. Jehová. Soy testigo de Jehová. No estás haciendo el ridículo. James. Soy sobrino de James. Así de estúpido sería como estuviéramos identificándonos. No, en el idioma inglés James se pronuncia James, Jimmy. Entonces, Yahvé, Jehová, no es, queridos televidentes, sino un error de pronunciación cuando nos llega la traducción del inglés al español. Elohim. Desde los primeros programas, queridos hermanos, habíamos hablado que cuando una palabra termina en im, está hablando de plural masculino. Entonces, Elohim. Acuérdense que la palabra Elohim quiere decir los venidos del cielo o los celestes. ¿Por qué entonces cuando después de la creación ya no dice Dios, sino dice y Yahvé Dios vio que lo hecho era bueno? Y en los textos antiguos dice y Yahvé Eloá. Ah, caray, entonces Elohim es plural, los venidos del cielo. Eloá es singular, Yahvé Eloá, Yahvé, el que viene del cielo. Bien, Adonai, recordemos que Adón quiere decir Señor, ay mío. Entonces no es un nombre, no, es una forma de referirnos o de llamar a nuestro padre. Adonai quiere decir Señor mío. Y para aquellos que nos preguntan por Sebajot, acuérdense que la palabra Ote es plural femenino. Sebajot, ejércitos, fuerzas armadas. ¿Cómo? Sebajot quiere decir Señor de los ejércitos o el Señor de las fuerzas armadas. Entonces yo le puedo decir Adonai Sebajot, sí, Señor mío de los ejércitos, y le estaríamos dando el reconocimiento a que él es el que viene con 200 millones de efectivos. Espero queden satisfechos. Un favor más, queridos hermanos, dejemos de seguir haciendo caso a toda esa desfachatez de supersticiones. Miren, el día ya pasó, en lo de menos, pero quienes les diga el 12 del 12 del 12 está loco, pues el Señor así lo dijo en su ley, Éxodo capítulo 12 versículo 2 y Éxodo capítulo 14 versículo 4. Abril será para todos ustedes el primero de los meses de cada año. Así es que, queridos televidentes, 12 del 12 del 12. 12 del 9 del 2012. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ordenó en su ley que si abril es el primero de los meses de cada año, diciembre es el noveno. Somos nosotros, y ya vimos parte de la historia, los que quisimos determinar que el 31 de diciembre, ¡ay!, con todo ese frío, ¿verdad?, que casi nos congela, es año nuevo. ¿Acaso no un ciclo nuevo empieza con la vida? Los árboles reverdecen, los pájaros cantan, la vida empieza en abril con la primavera. Entonces, ¿qué no les cuente? Yo inclusive quiero comentarles que hace exactamente un año tuve el honor de ser invitado por el Centro de Informes OVNI, un sitio, queridos televidentes, que les recomiendo muchísimo lo visiten, ¿eh? Es un sitio que les da una información muy valiosa. Este se encuentra en Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina. Capilla del Monte, queridos televidentes, queridos hermanos, pero está ubicado a los pies del Cerro Uritorco, en donde cuenta una leyenda que el 21 de diciembre del año 2012 descenderá del cielo el comandante Adoniesis. Pero el punto es que participé en una serie de conferencias los días 4, 5 y 6 de noviembre, en donde tuvimos que salir de allá inmediatamente terminado el congreso, dado que se había corrido la voz de que se avecinaba el 11 del 11 del 11. Y estaba llegando gente, queridos hermanos, de todas partes del mundo, a ese cerro maravilloso, el Cerro Uritorco, en donde dicen los payasos, los charlatanes, que cobraron, porque gente de Europa, gente de muchas partes del mundo, cobraron, porque según ellos los llevaban a ver cómo se abriría una puerta dimensional. ¿Y qué creen que sucedió, queridos televidentes? ¡Impresionante! Lo mismo que sucedió en el 7 del 7 del 2007. Lo mismo que el 8 del 8 del 2008. Lo mismo que el 9 del 9 del 2009. Y del 10 y del 11 y del 12. ¡Nada! Y entonces se ha cumplido lo que el Señor nos advirtió que sucedería. Y que así ha estado escrito en Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 18 al 19, que a la letra dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes presume de saberlo todo en esta época, mejor sea humilde para ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de esta humanidad es una estupidez para Dios. El Señor conoce lo que piensan aquellos que se dicen sabios, y Él sabe que todo es vacío. Nosotros, queridos hermanos, desde que me permitieron el honor de acercarme a ustedes en sus hogares el 17 de junio de este mismo 2012, en nuestro primer programa a través de el queridísimo canal Tercer Milenio, hemos pensado, hemos dicho y actuado con la debida honestidad que el Altísimo nos exige. Por cierto, ¿sí saben por qué le llaman el Altísimo? Porque van a decir, no, porque es muy alto, es gigante. No, porque acuérdense ustedes que si la Nueva Jerusalén mide 2160 kilómetros de alto, y dicen que en la parte todavía más alta se vio un trono, por eso es que se le llama el Altísimo. Y yo les diría que también lo debemos llamar el Inalcanzable. Mientras sigamos viviendo de esta manera, queridos hermanos, nuestro Señor será inalcanzable para todos nosotros. Y el que semana a semana corroboren ustedes en sus escrituras que lo dicho por un servidor es cierto, ahora les ha dado la tranquilidad de saber lo sincero de lo aquí dicho. Por eso es que abro un espacio para responder a sus inquietudes, porque no podemos permitir que nos sigan endulzando o amargando el oído con falsos pronósticos. Y si ustedes me lo permiten, queridos televidentes, queridos hermanos, perdón, solo quisiera resumir esta introducción, esta larga introducción, en unas cuantas palabras. Y esta maravillosa reflexión se la agradezco a nuestro querido hermano, que de manera tan humilde como todos ustedes, solo se hace llamar Juan Carlos, pero sabemos que es de Tijuana, Baja California, y dice así: los que solo leen la Biblia, estos no leen su conciencia, por lo que prefieren tomar una idea como guía para no depender de letras o de libros. Y bien, queridos televidentes, ahora vamos a dar paso a conocer algunos de los más de 613 preceptos que Dios ordenó que debemos cumplir y que forman parte de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 21, versículo 16. El que rapte persona y pida por ella dinero, sea para venderla o regresarla a su casa, o es encontrada en sus manos, él, ella o ellos morirán. Y sólo así quitarás ese mal. ¿Cuál es el mal? El secuestro de en medio de tu pueblo. Si nuestros jueces dieran muerte a los secuestradores, esta maldición y delante de todo el pueblo acabaría. Éxodo capítulo 21, versículo 17. El que insulte a su padre o a su madre, él o ella morirá. Éxodo capítulo 21, versículo 18 al 19. Si algunos pelean y uno de ellos hiere con piedra o con puño a su prójimo y no muere, pero cae en cama, pagará sus salarios perdidos y pagará su rehabilitación. Éxodo capítulo 21, versículo 22 al 25. Si algunos pelean y lastiman a una mujer embarazada y esta aborta, pero sin causarle la muerte, será penado conforme a lo que le imponga el marido de la mujer, y también conforme a lo que juzguen los jueces. Mas si la mujer muere, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora, si me lo permiten, queridos televidentes, damos paso al tema de hoy, titulado Vienen del Norte. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. El Señor es Dios arriba en el cielo y abajo sobre la tierra, y no existe otro como Él. Generación tras generación, a todos se nos ha dicho que Dios habita en las alturas, que es el Señor de los cielos. Y al día de hoy, con la cantidad de avistamientos, presten su atención, queridos hermanos en pantalla, ya se dieron cuenta, son miles, miles y miles los que ya se ven. Entonces, con la cantidad de avistamientos tan intensas de objetos en el cielo que se han dado por todo el mundo, esto ha dejado de ser una teoría, queridos hermanos, y se ha convertido en la verdad absoluta. Estos encuentros también están sustentados en todas las escrituras que nos hablan sobre Dios y su reino. Sin embargo, es indispensable, queridos hermanos, tener claro el concepto de que lo que conocemos como cielo no es sino la atmósfera que rodea nuestro planeta. Pero acerca de lo que hay más allá de ella, siendo honestos, no sabemos nada. Aun y cuando se nos da información sobre las distancias de la Tierra a tal o cual planeta, estas son solo por aproximación. Nadie, absolutamente nadie, conoce más allá de lo que pueden ver nuestros propios ojos. Esto es muy importante, queridos televidentes. Queridos hermanos, perdón, quiero enfatizar a ustedes que el Señor nos ha advertido que su llegada y la de sus ejércitos será por el norte. Recuerden que esta palabra es del inglés antiguo noró y del proto-indoeuropeo ner, que significa izquierda, toda vez que el norte se encuentra a la izquierda de cuando uno se pone de frente al sol al amanecer. También antiguamente el norte fue conocido como el septentrión, término que los romanos utilizaban para identificar este punto cardinal, pues la raíz etimológica de esta palabra es septentrionis, de septem, que significa siete, y trionis, que significa buey. Ellos identificaban al norte de esta manera, pues llamaban septentrium, que quiere decir siete bueyes, o las siete estrellas que conforman la constelación de la Osa Mayor, conocida también como el carro o el gran carruaje. De igual manera, queridos hermanos, al norte bíblicamente se le conoce como Aquilón, y este es un término utilizado frecuentemente para referirse a los vientos que soplan de esa dirección. Consecuentemente, y de manera por demás lógica, si para identificar el punto cardinal norte los antiguos se valían del lugar donde se ubica una constelación como lo es la Osa Mayor, que al día de hoy, no obstante la tecnología con la que contamos, sabemos que estas siete estrellas están muy lejos de nuestro alcance, ¿por qué no pensar entonces que cuando Dios nos dice que vendrá con sus ejércitos del norte, es precisamente de un lugar muy lejano y distinto al que nosotros venimos suponiendo? Asimismo, si verdaderamente estamos convencidos que nuestro Señor creó y reina el universo, ¿por qué no creer que Él venga de lugares tan lejanos y recónditos dentro del propio cosmos? Queridos hermanos, Dios nos ordenó, y así ha estado escrito en Eclesiástico, capítulo 3, versículo 22 al 23, y esto a la letra dice: miren ustedes, no te metas a averiguar lo que rebasa tu capacidad, ni tampoco a investigar aquellas cosas que exceden tus fuerzas. Solo piensa siempre en lo que te tiene mandado Dios. ¿Qué nos tiene mandado, queridos hermanos? Cumplir su ley. Y no seas curioso de sus muchas obras, porque tus figuraciones sobre dichas cosas son las que los han mantenido en el error. Y si las escrituras que hoy conocemos nos evidencian que el Señor y su reino son celestiales, entonces solo debemos comprender el significado que cualquier diccionario enciclopédico nos da al respecto del término celestial, que quiere decir cósmico, y cósmico significa que vienen del cosmos. Intergaláctico quiere decir que va de galaxia en galaxia. También significa universal, que para nosotros representa que viaja en el universo, etc. De esta manera, y finalmente, será claro y más que obvio el concepto que adquiriremos referente a que Dios no habita en las alturas de nuestro cielo, que quiere decir, queridos hermanos, en la atmósfera de la tierra, pues estaríamos siendo literales, sino que Él viaja por la inmensidad del universo. Es obvio que no podemos pensar en un Dios como un ente, como una cosa que le han llamado espiritual. Así es que es por esto que las citas que serán presentadas en este programa se tienen el único y firme propósito no de que cambie su manera de pensar, queridos hermanos, acerca de que Dios viene del cielo, pero sí de ampliar mucho más el concepto de lo que nosotros durante mucho tiempo hemos tenido sobre qué son los cielos y, en consecuencia, por qué Dios se hace llamar el Señor de los cielos. Bien, Isaías capítulo 14, verso 31. Porque el fuego llegará del norte y no quedará uno solo en sus iglesias. Isaías 49, versículo 12. Mira cómo vienen de lejos estos del norte y del occidente, y mira cómo vienen velozmente tus destructores y exterminadores. Alza tus ojos al cielo y mira alrededor de ti. Todos ellos ya se están agrupando para venir contra ti. Juro yo, dice el Señor, que de todos ellos te platearás como adorno, pero te sujetarán. Jeremías capítulo 1, versículo 14 al 15. Del norte. Así llegará el mal sobre todos los habitantes de la tierra, porque yo llamaré a todos mis ejércitos de los mandos del norte, y vendrán, y cada uno se colocará a la entrada de las puertas de Jerusalén, y también se colocarán alrededor de todos sus muros. Jeremías capítulo 4, versículo 5 al 7. Así ha dicho el Señor: avisen todos a toda la tierra, júntense, reúnanse, no se detengan, porque del norte yo haré venir el gran exterminio. El león salió de su guarida, y el destructor de las naciones ya ha partido. Ha salido de su asiento para poner la tierra en soledad. Las ciudades serán arruinadas y no quedará ningún habitante en ellas. Jeremías capítulo 6, versículo 1. ¡Corran! ¡Avisen! Y muéstrenles las señales que en los cielos al norte se dejan ver. Pues viene un azote, ya viene una gran calamidad. Jeremías capítulo 6, versículo 22 al 26. Levanten sus ojos al cielo, que ya vienen los ejércitos de tierras del norte, y son una raza muy grande, que se colocarán a los extremos de la tierra. Empuñan armas, son crueles y no tienen piedad. Su voz a todos ustedes les sonará como bramido de la mar. Okay, beautiful people, we're back from our little trip today, and just came back a few hours ago, and just wanted to say hi. I don't know. Y montarán sus carros como hombres dispuestos para la guerra contra ti. Cuando los vean llegar, se les debilitarán los brazos. Se apoderará de ustedes la angustia y empezarán a tener dolores como mujer de parto. Cuando llegue aquel día, ya no salgan al campo, ni anden por el camino, porque el arma del enemigo los esperará. Y por todos lados reinará el espanto. Preparen sus cosas, revuélquense en la ceniza y lloren, pero lloren como por un hijo único, llanto muy amargo, porque yo les juro que de repente descenderá sobre ustedes el exterminador. Jeremías capítulo 13, versículo 20 al 25. Levanten sus ojos al cielo, habitantes de la tierra, y vean a los que vienen del norte, porque ¿qué dirán cuando se den cuenta que el Señor su Dios desciende en su carruaje sobre ustedes? ¿Acaso no les darán dolores como mujer de parto? Esta será tu suerte, la porción que te corresponde de parte mía, dice el Señor, porque te olvidaste de mí y preferiste confiar en la mentira. Jeremías capítulo 15, versículo 13 al 14. ¿Acaso las naciones creen posible que los metales de la tierra puedan destruir o siquiera tocar al hierro y al bronce que vienen del norte? Sus riquezas y sus tesoros no valdrán nada. Cuando lleguen sus exterminadores, serán asquerosidad para ellos por todos los pecados que cometieron en toda la tierra. Jeremías capítulo 25, versículo 9. Yo llamaré a todos los reinos del norte y los enviaré contra ustedes, dice el Señor, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes y contra todas las naciones, y los destruiré y los pondré por vergüenza y por burla y exterminación eterna. Jeremías capítulo 46, versículo 6. Porque con los que vienen del norte, los que estarán junto a la ribera del Éufrates, todos tropezarán y caerán. Jeremías capítulo 46, versículo 18 al 21. Como el gran monte Tabor entre los montes, y como si estuviera el gran monte Carmelo en la mar, así verás el carruaje del Señor de los ejércitos. Ya viene la destrucción, viene del norte, ya viene con sus ejércitos. Jeremías 47, versículos del 2 al 3. Todos verán las tropas que vienen del norte a manera de un torrente que todo lo inunda, y velozmente cubrirán la tierra y cuanto hay en ella, a las ciudades y a todos sus habitantes. Jeremías capítulo 50, versículo del 9 al 10. Porque todos verán que yo haré venir una gran reunión de ejércitos, de los que vienen de la tierra del norte, y desde allí vendrán preparados contra la tierra para tomarla. Sus armas son como mortíferos guerreros, las cuales no serán tomadas en vano. Todos ellos se irán de aquí atestados de sus riquezas, dice el Señor. Jeremías capítulo 50, versículo 41 al 43. Miren que viene gente del norte, una gran nación que hará que se levanten los reyes y gobernantes de los extremos de la tierra. Son ágiles con el arco y la lanza, serán crueles y no tendrán piedad. Su voz sonará como la mar, y montarán sobre sus caballos de fuego, como guerreros preparados para combatir contra ti, ¡oh Babilonia, Vaticano! Cuando escuche la fama de estos seres, el que se dice ser el rey de Babilonia, el papado, sus manos se soltarán, angustia tendrá, como dolor de mujer en trabajo de parto. Ezequiel capítulo 26, versículo del 7 al 10 y versículos del 12 al 14. Hijo de hombre, todos verán que del norte traeré contra el que se dice ser rey de Babilonia, el papado, al rey de reyes, con carruajes, carros y varones nobles y con muchos guerreros. Matarán a tus mujeres cuando estén trabajando, y pondré contra ti mis máquinas, y él pondrá contra las ciudades sus aparatos, y destruirá con ellos sus muros, y también destruirá tus torres con instrumentos de hierro. Será tal la cantidad de carros que te cubrirá el polvo de ellos. El estruendo de los carros, las ruedas, cuando entren por tus puertas, y tus naciones aliadas queden destruidas. robarán tus riquezas y saquearán tus mercancías y destruirán tus muros y derribarán tus palacios preciosos. Pero también arrojarán tus muñecos de leños y tus muñecos de piedra a lo profundo de la mar, y haré callar la voz de tus cantos, y no se volverá a escuchar más el tono de tus guitarras, ni nunca más serás reconstruida, porque yo, el Señor, he hablado, dice el Señor. Ezequiel capítulo 38, versículo 14 al 16 y versículo 19 al 23. Hijo de hombre, ve y dile a las naciones: así ha dicho el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo habite en paz, que ustedes no lo sabrán. Vendrán de su lugar, desde las partes más remotas del norte, ustedes con mucha gente, todos vendrán en carros y en caballos, una gran muchedumbre y un inmenso ejército, y se levantarán contra mi pueblo como una nube que cubre la tierra. Esto será el fin de los días. Pero yo los haré traer hasta mi tierra, para que todas las naciones me conozcan, cuando yo sea santificado delante de sus ojos. El día de mi llegada, todos los habitantes de la tierra, los peces de la mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todo reptil que se arrastra en la tierra, todos temblarán ante mi presencia, y se desbaratarán los montes y los muros, y toda construcción caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré a la muerte contra el hombre, dice el Señor. Se asesinarán entre ustedes mismos, y yo pelearé con ustedes con enfermedades de sangre, y haré llover sobre ustedes y sobre sus ejércitos y sobre sus naciones ardiente lluvia de piedras de granizo con fuego y azufre. Y hasta ese entonces seré engrandecido y santificado, y hasta ese momento seré conocido por los ojos de las gentes. Y en ese instante, hasta que todo sea destruido, entenderán que yo soy el Señor. Daniel capítulo 11, versículo 40 al 41 y versículo 43 al 45. Al final de los tiempos, el rey que viene del norte se levantará como tempestad, porque viene con carruajes y gentes en carros y muchas naves. Pasará y con ellos sitiará la tierra. Él vendrá a esta tierra tan deseable, y muchas regiones caerán, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía, por donde él pasará. Mas por las noticias de Oriente y del Norte, saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y pondrá las tiendas de sus palacios entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin. Juan capítulo 4, versículo 35. ¿Qué acaso no ustedes dicen: ya faltan 4 meses para la cosecha? Pues yo les digo: alcen sus ojos y miren que por todos lados ya se ven resplandores para el día de la cosecha. Jeremías capítulo 10, versículo 22. Pongan atención y miren los cielos, que ya se percibe un gran ruido, un gran alboroto que viene de la parte del norte, para convertir a las naciones de la tierra en desierto y en habitación de culebras. Queridos hermanos, la conclusión del tema de hoy, el cual no dudo hayan ustedes percibido cuán lejos hemos estado los hombres de la verdad. ¿Cómo fue que nos enredamos en tantas fantasías que nos enseñaron y que hoy nos hace pensar? ¿Con qué falta de razón tantos sacerdotes, pastores y guías espirituales siguen haciendo creer a sus devotos que el día del juicio vendrá el Dios Todopoderoso y su Cristo, ambos sentados en una nube? Si sabemos que las nubes no son más que vapor para perdonar solo a los arrepentidos. Y la pregunta entonces, hermanos, es: ¿qué acaso el título de Señor de los Ejércitos solo fue un simple apodo que se le ocurrió a nuestro Dios? Pues Él vendrá del norte con ejércitos que se cuentan por cientos de millones a exterminarnos, a todos los hombres que no quisimos atender a esas constantes señales en el cielo, las cuales han sido mostradas por ellos, por los que vienen del cielo. Y el advertir todas estas desgracias que están por venir no es algo de lo que debamos estar inquietos, sino que debe ser un impulso que rebase nuestro ser y ser como ustedes lo han hecho. Queridos hermanos, estamos obligados a pregonarlo. De tal manera, este tema, como ha quedado demostrado, queridos hermanos, es un llamado para defender nuestra libertad como la raza que fue creada por Dios para vivir en la eternidad y no para ser exterminada por su mismo Creador para siempre. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que pusimos una ocasión? De verdad, Dios creó a los perros para que vivan amarrados, arrinconados, para patearlos, para que coman basura, para que coman porquerías que dejamos nosotros. ¿Para eso Dios creó a los perros? Entonces, ¿Dios nos creó a nosotros para venir a exterminarlos, a exterminarnos? Él creó al hombre, pero cuando se fue, nos dio, queridos hermanos, una serie de normas. Nos indicó una serie de comportamientos que no quisimos seguir. Él nos advirtió que de no seguirlos, la muerte es lo que nos espera. Y con lo que nos platicaron en los grupos religiosos, se nos quedó la idea de que pues todo esto es una mera fantasía, de que ay, los que se ven en el cielo son marcianos, ¿sí? Son marcianos. Otros diciendo que no, que son el mismísimo Satanás. Creo que es un aviso para que ya nos callemos, ¿verdad? Queridos hermanos, les puedo pedir un favor. Todos ustedes no se han cansado de mandar en sus mensajes Gracias por enseñarnos, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por esto otro más. No tiene nada que agradecer. Pero, ¿les puedo pedir un favor? Si este fuera nuestro último programa, ¿creen ustedes que pueda yo pedirles solo un favor? Miren, queridos hermanos, de 7,000, más de 7,000 que son ustedes, solamente 2,000 y tantos han descargado el libro de las leyes. Yo con gusto, amados hermanos, me la puedo pasar aquí hablándoles de las leyes, que es la forma en la que Dios nos ordenó cómo debíamos vivir. Pero yo les pregunto, ¿qué se les hace muy pesado conocer en una hora y media 613 mandamientos, los cuales nuestro Señor no los redujo, bueno, no los redujo, sino los concentró en 10? ¿Sabían ustedes que ningún sacerdote debe probar ni vino, ni sidra, ni vinagre de vino, de uva, ni vinagre de manzana? Ustedes van a decir, no lo sabía. ¿Sabían ustedes que cuando la mujer da a luz debe guardar 40 días? Ay, sí, claro, es la cuarentena. Sí, pero Dios dice que si es niño, porque si es niña, guardarás 80. ¿Lo sabían? Les pido un favor. Descarguen ya, descarguen urgentemente, por lo menos, las leyes de la Biblia. Solo tienen que teclear www.ultimaadvertencia.com, pasar a lo que es el menú y donde dice libros, buscan ustedes las leyes de la Biblia y descárguenlo. No les lleva más que unos cuantos minutos. Pásenlo a su celular, a donde gusten. ¿Y saben qué? Devórenlo. Devórenlo. Pero háganlo ya, hoy mismo si es posible. Y no terminemos ante el Señor diciendo, es que no lo sabía. Porque vamos a hacer que el Señor se enfurezca. Queridos hermanos, yo confío en que la noche de hoy todos descarguen las leyes de la Biblia. Faltan como 5,000. Quiero el día de mañana ver que ustedes me cumplieron el favor que les pedí. Quiero ver que descarguen 5,000 leyes de la Biblia, o 10,000, no importa. Son gratis. Estos 27, 30 años de mi vida, le doy gracias a Dios, al bendito, por haberme permitido resumírselos en unos cuantos meses. Porque ustedes pueden decir que en la hora undécima fuimos a trabajar a la viña del Señor para recibir la misma paga que Él les prometió a los que llegaron desde el principio. Cualquiera de ustedes puede decir, oye, yo ya descargué el libro de las últimas advertencias. Gracias. Gracias. Los 30 años que yo viajé por el mundo, ahí están resumidos. ¿Por qué les vine a decir la verdad hasta este entonces? Queridos hermanos, no lo sé. No lo sé. Pero como ustedes y yo no somos ningunos cínicos, y porque hemos sido avisados con antelación que algo está por suceder, tratemos esta profecía con respeto y solo pidámosle a nuestro Señor que tenga piedad de nuestros nenes. ¿Se acuerdan ustedes de aquel que dijo que ahora yo también voy a hablar de la Biblia y voy a hablar de las tablas sumerias? Ajá. ¿Motivo por el cual ya no estamos en tercer milenio? Bien. ¿Acaso este tipo ya les dijo que en las tablas sumerias, para ellos, los que vienen en Nibiru, lo más importante es el oro? Ya vieron que por todo el mundo, casas de préstamo, compramos tu oro, queremos tu oro, véndenos tu oro, se está recabando oro en cantidades exorbitantes. Queridos hermanos, ya están por arribar. Y si esto fuera dentro de 10,000 años, pensemos que esta es la hora última para que Dios se apiade de nosotros y ahora en adelante llevemos una vida correcta. Yo quisiera decirles que nuestro próximo programa lleva por título cualquiera, pero si los más de 7,000 que son ustedes subiéramos a la azotea o al terrado, como dice el maestro, y le pidiéramos a nuestro Señor por nuestros niños, Abraham le preguntó al Señor por 50 y el Señor le dijo: si en Sodoma yo encontrara 50 justos, no destruiré Sodoma por amor a los 50. Hermanos, somos más de 7,000. Somos más de 7,000. Subamos. O salgan al jardín si no quieren subir a la azotea. Pónganse en contacto con el Señor. ¿Cuántos de ustedes nos han escrito diciendo: es que donde no hay estrellas aparecen unas cosas centellando y luego se apagan? ¿Y cuántos de ustedes nos han dicho: es que el cielo estaba nublado y le digo al Señor lo que quiero decirle y se abre un pedacito de cielo y se empieza a centellar una luminosidad? Si nos uniéramos 7,000 o un poco más, quizá el Señor no se apiade de la humanidad, que cuánto se le daríamos gracias por ello. Que se apiade de ustedes, los que están avergonzados. Que se apiaden de ustedes, los que ahora tienen amargura por lo que hicimos con nuestro Señor durante toda nuestra vida. Pero si ustedes suben conmigo a nuestra azotea, con la mente, porque acuérdense que dice el Señor que debe uno orar en secreto. Y si con la mente le pedimos al Señor que tenga piedad de nuestros niños, de nuestros hijos, que fuimos nosotros los que los llevábamos a fuerza, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué le decíamos a nuestros niños? ¡Híncate! ¡Ay, mami, es que no! Que ¡híncate, hijo de la! Que está el Santísimo Sacramento. El Santísimo Sacramento, pregúntele al idiota este, ¿me puedes decir qué es el Santísimo Sacramento? Yo le juro a usted que no lo sabe. ¡No lo sabe! Entonces, a nuestros niños les impusimos esta porquería por medio del terrorismo. Y ahora Roma dice que oremos para que se quite el terrorismo de la tierra. ¡Qué burla! Si ustedes, hermanos, que aman a sus hijos, a sus nietos, subiéramos la familia entera y nos arrastráramos y le dijéramos al Señor, ya no que tenga piedad, que nos perdone. Quizá el Señor escuche y tenga piedad de ustedes. Yo no lo dudo. Me han hecho saber tantas intimidades de ustedes tan maravillosas que yo no dudo que ustedes, el Señor, los haya llamado. Próximo programa. Si Dios nos presta vida, lo titularemos Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendito. Gracias, amadísimo Padre. Gracias, Señor. Y si ustedes me lo permiten, don Renato Lozada, un saludo hasta Perú. A quien le reconozco también esa labor por informar todos estos programas y también por informar sobre culturas antiguas y hechos relacionados con nuestro tema. Honestamente, yo quisiera quedarme, hermanos, con ustedes platicando. Algunos dirán, bueno, yo lo puedo ver en la retransmisión, mejor ahorita me voy a ver La Voz México, La Academia o El Santo y el Cavernario. Yo quisiera quedarme con ustedes, pero ya les quité 2 horas. Pero les pido que me acompañen a la parte más alta de la casa, de todos. Vayamos, subamos a la parte más alta y con vergüenza digámosle a Dios que si Él nos permitiera un ratito más, nosotros cambiamos, nosotros vamos a cambiar por nuestros hijos. Y si Dios nos presta vida, yo les prometo, queridos hermanos, que voy a viajar para encontrarme con ustedes. Pero no empiecen ustedes como aquel amadísimo hermano que dice, ya andamos buscando un auditorio. Oiga, espérese. No, mi amigo, yo soy como usted. ¿O qué? ¿Es la corbata? ¿Es la corbata la que les causa esta impresión? ¿Es simplemente la corbata? Hermanos, podemos vernos en la cochera de cualquiera de sus casas. Sí. Veámonos en la cochera. En la calle. ¿Qué les parece? Cerremos la calle. Yo pago al que nos pida por el cierre de las calles. Yo lo pago. No se preocupen. Si el Señor nos presta la oportunidad, vamos a planear un viaje. Así un recorrido. Y nos reunimos todos, pero no para saludarnos, no, para responder sus inquietudes. Y quizá el Señor se apiade de todos nosotros. Queridos hermanos, por hoy es todo. La verdad hoy nos ha llevado a que esta represente en cada uno de nosotros una angustia, porque quizá piensen ustedes que la verdad la estamos conociendo casi a un instante de que todo termine. El Señor salió a la hora undécima, llamó a unos que estaban sin hacer nada y les dijo: vayan a trabajar a mi viña, que yo les daré una paga justa. Vayan. Vayan y trabajen por lo menos una hora en la viña del Señor. Que el bendito se apiade de todos nosotros, la raza humana. Que el Santísimo retarde su promesa. Que nuestro amado, sabemos que no va a pasar por alto nuestras faltas, pero que nos dé una oportunidad. Que el Santísimo vea que estos 7,000, más de 7,000, no son todo el mundo, no son toda la humanidad, son un poco más de 7,000 seres que junto con los suyos quizás seamos 9,000. Que se apiade y de todos modos, queridos hermanos, no quise hacer dramático este programa, sino real, hablarles con la verdad. No quiero ser un burlón como National Geographic, como History, que se están burlando. Pero que el bendito se acuerde de todos ustedes y que los tenga siempre en su regazo, que los lleve en él como sus corderos, y que no olvide su promesa por los que le aman y guardan sus mandatos. Muchas gracias, y que el Señor del cielo nos dé la oportunidad. Y si Él nos presta la vida, hasta la próxima semana. Y si no, que el bendito los tenga a ustedes presentes. Hasta luego. Deténganse ahora. Infórmense. Observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.